Cumbia 420 pa' la mecha, pa' la mami. El maquetose, armemos un choque, todo de chucu, hagamos plata, toda pa'l coche. Ando de gira, siempre de noche, si hago plata seguro la derroche. Ando re Ricky, corte turro Messi, regana Dios ese corte pocho la Bessi. Tenemos mari de la que fuma el presi, y todos pensando que esto bien fácil. Se sube el UTV, se pone putea, si pega el MD, ya quiere entregar. Tiene la chapa larga, pero la mecha corta, mejor llama a tu amiga, que ella sí se reporta. Mama, papa, perdón por esta vida loca. Estamos haciendo plata, lo demás no importa. Llámalo al abogado que traiga la torta, o se la hacemos corta. Armemos un choque, todo de chucu, hagamos plata, toda pa'l coche. Ando de gira, siempre de noche, si hago plata seguro la derroche. Y dale duro, y dale duro, y dale duro que ya te apago el seguro. Y dale duro, y dale duro, y dale duro que ya te apago el seguro. Dale de costado, dale de costado, y llamémoslo a tu novio que decís que está quebrado. Dale de costado, dale de costado, y llamémoslo a tu novio que decís que está quebrado. Armemos un choque, todo de chucu, hagamos plata, toda pa'l coche. Ando de gira, siempre de noche, si hago plata seguro la derroche. Mama, papa, perdón por esta vida loca. Estamos haciendo plata, lo demás no importa. Llámalo al abogado que traiga la torta, o se la hacemos corta. Perro primo el maquetose, COVID después de las 12. Tete Bilardo, Criterio Music, Cumbia 420 pa' las mechas, LRZ.